creo que. Bueno, pues aquí estamos con en el ayuntamiento con José Manuel Ferraras, Ferra para los más conocidos. Y bueno, quería empezar un poco preguntando, bueno, haciendo un pequeño perfil, ¿no? Un poco cuál es, pues no sé cuál es tu edad, qué años. Bueno, tengo 49 años, ya en la frontera esta de los 50, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues, nací en Bilbao y llevo en Rentería ya 17 años. A nivel... ¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno, sé qué estudios, ¿no? Sí, bueno, soy licenciado en periodismo por la Universidad de Leyó. Si bien lo hice a partir de mayor de 25 años. Y luego, bueno, experiencias laborales como buena parte de nuestra generación, pues unas cuantas y muy diversas. Y a nivel social, fundamentalmente vinculado al tema del antimilitarismo y al tema de la insumisión, ¿no? Es un poquito lo que más tiempo, vamos a decir, me ha ocupado. Llevo con esta la segunda legislatura en el Ayuntamiento de Rentería en representación de Rentería con Esquerra. Ahora mismo formo parte del equipo de gobierno con Bildu y asumo de alguna forma la responsabilidad del área de medio ambiente y del patronato municipal de deportes. Y bueno, pues a nivel de presentación esa sería un poquito... Sí, un breve resumen, ¿no? Sí, bueno, sí, pero sé que tienes sí. Familia. Sí, sí, sí. A mí me ha dado, pues eso, aparte vivo con mi compañero, luego, pues bueno, tenemos un crío de 7 años, conocido en el entorno. Sí, yo por mi lado. Y bueno, bien, no. Bueno, pues. Que a gusto en tontería. Como tampoco te quiero que nos extendamos mucho. Una pregunta es, ¿qué es lo que te impulsa realmente a la política activa, ¿no? Pues, la política activa pues llevo desde los 16 años, más o menos vinculado a lo que se puede definir por política, ¿no? Y bueno, lo que me impulsa, pues me imagino que como a buena parte de los que nos vinculamos a actividades de tipo político o de tipo social, pues intentar hacer que las cosas vayan un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor en algunos principios, pues aunque sean a viejos de igualdad, de solidaridad, ¿no? Y eso es un poco el principio básico. Sí, un poco lo que te impulsa. Eso es. Bueno, una pregunta también que creo que está vinculada a la anterior es un poco, ¿qué piensas de la política actual en general, ¿no? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo se ve? La política, habría que diferenciar, ¿no? Una cosa es la política tal como está conceptuada hoy en día, que evidentemente es un concepto devaluado, y es devaluado por toda una serie de prácticas y por toda una serie de situaciones que no comparto, y en la medida de lo posible incluso intento que no se den, y además entiendo que es bueno que criticar esa política y ser muy crítico con ese concepto de la política. Y otra cosa es la política es todo, cualquier decisión, incluso muchas veces que se esconde en eso que se llama ámbito personal, tiene un ámbito político, ¿no? Entonces yo lo que no renuncio es a esa segunda política. Evidentemente la primera no la comparto, la segunda pues la practico día a día como la practicamos todas y todos. Bueno, y ya también unido a lo mismo, es que ¿qué te parece pues este pueblo, ¿no? Como tú, como bueno, llevas aquí muchísimos años, está claro, pero este pueblo de Delta de Rentería, ¿cómo lo ves políticamente? No sé, es un pueblo que destacarías, ¿no? Si es... Bueno, es un pueblo plural, lo cual tiene, yo creo que tiene muchas virtudes, ¿no? Es plural en sus identidades, es plural en sus manifestaciones políticas y es plural en su autoorganización. Entonces para mí eso es importante, y pienso que es además una buena seña de identidad, ¿no? Esa pluralidad, que además obliga a encontrarse con quien no piensa como tú, o por lo menos a tener en cuenta a quien no piensa como tú, a quien ve las cosas de una forma distinta a ti, ¿no? Y bueno, y eso se manifiesta de hecho. Destacarías un poco la pluralidad, me estás diciendo un poco, ¿no? Sí, sí, además eso se manifiesta de forma estable, digo, desde las elecciones, digo, hay más o menos pues 4 o 5 grandes bloques, cada uno evidentemente en su medida y en su peso, pero que se manifiestan de forma regular, hasta el tema asociativo, ¿no? Yo sé que pienso que la riqueza asociativa de este pueblo, y hay que entenderlo como riqueza, pues es precisamente en esa diversidad, digo, desde la Concha Rocía, por poner un ejemplo, hasta Erencha o la Baiseta, ¿no? O me queda uno. Sí, que es un pueblo participativo. Es un pueblo participativo y es un pueblo diverso. Y eso tiene mucho valor, y además yo pienso que ese valor hacia el futuro se va a incrementar y se va a notar más. Sí, pues por la práctica que el ayuntamiento vaya adelante, ¿no? Bueno, pues y ahora pasaríamos un poco a lo que sería la corporación del ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo encuentras? Hombre, tú ya has estado anteriormente, pero no dentro de lo que sería el tipo de gobierno, ¿no? Has estado fuera, ¿no? La legislatura estuvimos en la oposición. ¿Cómo encuentras un poco lo que correspondería un poco a tu ámbito, ¿no? Que sería el tema de, sobre todo, medioambiental. Bueno, a ver, nosotros en su momento y a través de José Cruz de Gorburu se puso en marcha el Departamento de Medio Ambiente. Estoy hablando, echando la mirada atrás, 8 o 9 años atrás. Entonces, bueno, yo pienso que se hizo un pequeño gran esfuerzo en poner en marcha ese departamento. Es cuando se redacta la Agenda Local 21 con una serie incluso de incomprensiones por parte del Partido Socialista, que aquí entonces gobernaba, pero bueno, yo pienso que el resultado de aquella primera legislatura fue positivo. En los 4 años últimos, anteriores, con el PSOE y con nosotros ya en la oposición, es un proceso, yo creo, de desmantelamiento de todo lo que anteriormente se había hecho. Sirva como ejemplo que en el último presupuesto que elaboró el Partido Socialista de Medio Ambiente no se dedica un céntimo para inversiones. Hay un abandono real del departamento que además es medio ambiente y montes, o sea, y eso en un pueblo como Rentería es importante, ¿no? Rentería tiene 3.000 hectáreas, de las cuales 1.800 son terrenos no urbanizables, zona rural. En no destinar un céntimo a más de la superficie de que ocupa este pueblo, pues eso da una imagen, yo pienso. ¿Y cuál abandono debe ser el motivo? Bueno, ellos hacen ellos, me estoy refiriendo al Partido Socialista, y entiendo que con el visto bueno del Partido Nacionalista Vasco, que era quien compartía en aquellos momentos equipo de gobierno con el PSOE, pues ellos hacen una lectura donde prefieren destinar inversiones a otros terrenos que destinarlas a estas, ¿no? Sí, que es un poco raro, ¿no? Que es prácticamente la totalidad de la superficie rural, ¿no? Sí, sí, pero vamos, se abandona todo, desde el cuidado de los caminos rurales hasta el cuidado de bordas forestales, todo el tema de biodiversidad, vamos, no hay, lo único que se gasta este ayuntamiento de dinero y que intentaron suprimirlo fue la feria rural. Pero incluso un año no se celebró. Sí, en el presupuesto aparece que se recupera el presupuesto de... No se celebró, o sea, que la única inversión que hacía el equipo de gobierno anterior, vamos a decir, es el desarrollo de la Agenda Escolar 21 y punto, ¿no? Entonces pues nos llamó poderosamente la atención esa fijación además con medio ambiente y con desmantelar el trabajo que previamente se había iniciado, ¿no? Y bueno, pues entendemos que está de la mano del nuevo tipo de gobierno y que tiene su reflejo presupuestario, luego hablaremos. Pues intentamos dar la vuelta a esa situación. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco que se me ha ocurrido así al paso. Sí, creo que hay por lo menos otros pueblos, otros sitios donde hay una parte del suelo rural que se podría dedicar un poco pues a la gente del pueblo, pues para que lo utilizara, ¿no? Pues hacer pequeñas, no sé, pequeñas huertas, pequeñas explotaciones, si es que todo eso está pensado, es decir, que por lo menos darle un uso a... Si es que yo sé, no sé, creo que hay, no sé si en la parte de Nafarroa, por ahí hay pueblos donde, no sé si te suena el tema. Los huertos rurales, los huertos ecológicos. Huertos ecológicos, o sí. ¿Cómo se dice? No, hombre, alguna no está desarrollado, pero bueno, alguna idea tenemos. Y espero que a lo largo de 2012 algo veamos en ese sentido. Pero fundamentalmente en nuestra preocupación, digo, aparte de cuestiones como las que tú me planteas, va por el tema del cuidado, digo, del cuidado y de romper con el abandono. Nosotros tenemos tres zonas privilegiadas, que son la Baixeta, el Iztorreta y Añarbe. Entonces consideramos que hay que poner en valor esas zonas naturales. Luego, por otro lado, como ya te he dicho, tenemos 1.800 hectáreas que han estado abandonadas. El tema de los caminos rurales, de los desbroces, de un montón de situaciones que no se ha hecho nada prácticamente en los dos últimos años. Y luego, pues bueno, el desarrollo de Bemendi. Bemendi es una sociedad compuesta por varios ayuntamientos de la zona para el desarrollo rural del sector primario, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, de hecho, nosotros, aparte de la cuota que anualmente hay que abonar como ayuntamiento por pertenecer a Bemendi, vamos a destinar 25.000 euros para la aportación de capital extra, vamos a decir, pues para el desarrollo de esta sociedad, para la compra de nuevo material, para ahora mismo, y así como novedad, junto a la máquina de leche, también se va a poner en marcha pesos y cosas de este tipo. O sea que, bueno, nuestra idea es darle un impulso a todo ese sector primario, ¿no? O sea, cuidado de la biodiversidad, impulso al sector primario. Y luego otro tema clave para nosotros es el tema de la energía. Este ayuntamiento se gasta 800.000 euros al año en energía. Entonces nos hemos encontrado con no hay ninguna planificación tan siquiera de qué se puede hacer con la energía, qué se puede hacer para promover nuevas fuentes de energía y sobre todo para esa una línea de trabajo que incida en un menor gasto. Y bueno, una de las cosas que vamos a hacer es un plan estratégico de energía para desarrollar ese trabajo. Uh-huh. Aquí he estado viendo un poco pues el tema de los residuos, no sé, pues uh-huh. Me ha sonado porque claro, aquí teníamos el problema este, pues el tema de la incineradora que también no nos toca a todos. Sí, bueno. Y el tema de San Marcos y bueno, aquí es que el tema medioambiental, pues la verdad es que es un toro importante, ¿no? Pero bueno, también está hablando pues el tema de usar un poco más la bicicleta. Aquí, dentro de lo que sería el proyecto, imagino que todo esto pues habrá salido adelante, ¿no? Bueno, había algún pequeño cambio, evidentemente, y como todos conocéis, estamos en minoría, sobre una corporación de 21 concejales, la mayoría la determina 11. Entre Bildu y nosotros sumamos 9, con lo cual evidentemente hemos tenido que, para sacar este presupuesto adelante, hemos tenido que negociar algunas partidas y ha habido alguna modificación. En relación al tema de los residuos, es un problema de Rentería, pero como todas y todos somos conscientes, es un problema de Guipúzcoa y, bueno, por meter, sí. Vamos a decir, por fijar un ámbito de discusión, es bastante más amplio que en Guipúzcoa. Pero en Guipúzcoa, en este momento, todos somos conscientes de que hay todo un debate que se va a desarrollar de aquí a junio y que va a determinar en buena medida qué hacemos con los residuos y también cómo se recogen esos residuos, ¿no? Evidentemente la solución final que se da a los residuos determina el tipo de recogida que se hace. Entonces, bueno, lo que Rentería no podrá ser ajena es a la decisión última que se adopte antes del verano. Diputación. Por parte de Diputación, por parte de las mancomunidades y por parte del consorcio. De hecho, la decisión última corresponde a las mancomunidades y al consorcio, a la Diputación, a las juntas generales, a la Diputación les corresponde determinar un desarrollo de qué se quiere hacer, pero cómo se ejecuta corresponde a los ámbitos que he dicho anteriormente. Y evidentemente, pues Rentería, de alguna forma, tendremos que establecer unos canales para participar en esa discusión que se quiere llevar de aquí al verano. Y luego con las conclusiones, evidentemente, adecuar de esa, la realidad de... ¿Pero cuál sería la idea en concreto del equipo de gobierno con respecto a eso? Bueno, no, porque claro, hay ayuntamientos donde se lleva a cabo una serie de recogida selectiva, pues eso de puerta a puerta, aquí mismo en Oriarte también tenemos, ¿no? Bueno, el equipo de gobierno tenemos una idea, ¿no? De que evidentemente como sistema de recogida, que es lo que estaríamos hablando, creemos que el sistema actual tiene evidentes lagunas, ¿no? Que genera una serie de basura, que no de residuos, sino de basura, que tiene difícil tratamiento. Pero bueno, consideramos que eso también es una situación buscada, ¿no? Y nosotros consideramos y partimos del hecho de que hay otras alternativas. Y evidentemente también las hay en el tema de la recogida de los residuos. Pero no podemos ignorar que somos 9 concejales sobre 21. Ya. Entonces, pues bueno, ya nuestra idea sería una. Y otra cosa es qué posibilidades de desarrollo de esa idea. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que quiero incidir, primero, sí que tenemos capacidad y vamos a incidir sobre el tema, vamos a decir, fiscal. De hecho, en las ordenanzas fiscales actuales ya se recogen una serie de bonificaciones para comercios que participan en planes de recogida de cartón y plástico. Queremos trasladar eso al ámbito, vamos a decir, de las personas, ¿no? De los sistema del autocompostaje y una serie de medidas que incentiven cuestiones de este tipo. Y sobre todo queremos incidir en el tema de generar menos residuos. O sea, aparte de cómo recogemos, cómo tratamos los residuos, sí que situamos la clave en la no generación de residuos. Sí. ¿No? Y sí, por ahí, ¿no? Eso es el origen. Y por ahí yo pienso que hay una sintonía amplia, y por ahí yo pienso que van a venir buena parte de las medidas que se pueden tomar. Sí, vamos, que eso de evitar en origen el problema de los residuos, pues claro, es un asunto también, no solamente que está ubicado en Guipúzcoa, sino también el mundo. Sí. ¿No? Es un tema de distribución y de todo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, pues, no sé, pues bueno, ya nos da un pequeño bueno, apunte, si quieres, de lo que sería las líneas así. Hombre, todo eso imagino que lo iréis luego desarrollando más y por lo menos explicando más al personal de sí, cómo se tema, va a hacer o cómo se puede hacer. Vamos, el tema concreto de las basuras, insisto, que ahora mismo lo que nos toca y lo que toca incluso a todos y a todas, y a nosotros al ayuntamiento, es participar en ese debate que se va a dar en estos próximos 6 meses, ¿no? Porque sé que van a determinar de todo tipo de políticas en relación al tema de los residuos. Bueno, yo voy a aprovechar para, bueno, pues para hablar un poco de lo que sería la política más general, ¿no? Más en general, que ahora vivimos una situación que a formas parte de Esquerbatúa o de Asmantus. Creo que no ha aceptado, ¿no? No es precisamente eso, ¿no? No, bueno, no, en Esquerbatúa, yo pienso que es público y notorio, ha pasado por una situación complicada y difícil. No, tampoco quería que... Y en todo caso, vamos a decir, la inmensa mayoría de quienes hemos ido a Esquerbatúa en Rentería nos identificamos con un proyecto federal que es el de Izquierda Unida, y con su referente en Euskadi, que está representado en la persona de Mikel Arana. Evidentemente ni nos sentimos representados ni formamos parte de otro sector que, por poner un nombre, puede ser la persona de Javier Madrazo, ¿no? Coordinador general, es consejero también de gobierno. Exactamente. ¿Y cómo ves un poco el...? Claro, estamos en un momento muy... Bueno, además que como tú llevas tantos años aquí, este momento así de, bueno, el tema de la pacificación, el tema de que PP pues de verdad ha llegado ahí a Madrid ahí a saco, o sea, han llegado ahí con todas las tropas. ¿Cómo ves el...? Esa es una cosa, también una pregunta muy general, pero sí que yo creo que es interesante entenderlo, porque claro, cambia un poco todo el panorama, ¿no? Cambia un poco el mapa a la hora de hacer alianzas, a la hora de hacer cosas, a la hora de las mismas elecciones. Todo este fenómeno de Bildu, de Amadur, No, me habrá que ver cómo se consolida. Hay dos referentes. Uno, vamos a decir, más de ámbito más cercano, que sería el de Euskadi, y el de la pacificación y todo lo que eso conlleva. Y ahí todavía la cosa está muy muy verde, valga la expresión, y ya veremos cómo se desarrolla, cómo se consolida. Y en todo caso, si es que estoy actuando ya sobre una redefinición del mapa político, y bueno, se dibujan cuatro grandes bloques que corresponderían a derecha, izquierda vasca, derecha, izquierda, vamos a decir, de carácter estatal. Si bien nosotros consideramos que hay un quinto espacio que se sitúa, vamos a decir, en la órbita de la izquierda, que es fronteriza entre esa izquierda vasca y esa izquierda representada por Amaiur, que puede ser representada por Amaiur, y esa izquierda estatal representada por el Partido Socialista. Y otra cosa es el tema estatal, donde la referencia no es la pacificación, sino la referencia es la situación económica, la crisis económica, que yo pienso que puede dar paso a una crisis de carácter más social, ¿no? Y evidentemente que el PP sea el referente prácticamente único en las instituciones, pues es una mala noticia, ¿no? Porque evidentemente el PP representa una serie de intereses y va a desarrollar una serie de políticas que van en sentido contrario a... Hoy mismo, en la radio, he oído que si ya están dando 4.000 millones de... Sí, bueno, ellos hablan de dos recortes, uno gordo, uno inicial, perdón, que sería este próximo viernes, el día 30, que hablan de 4.000 millones. Si bien hay que recordar que ellos hablaban de un recorte de 16.500 millones. Eso a lo largo del año, ¿no? Eso es, y entonces el recorte gordo parece que por interés electoral lo harán después de las elecciones que hay en Andalucía, en el mes de marzo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que hay mucho escrito y mucho hablado, pero en una situación de recesión como la actual, la política de recorte es lo único que trae, es más recesión, más crisis y sobre todo más paro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, frente a esa mala noticia, yo sí que pienso que hay buenas noticias, ¿no? Y la buena noticia es que yo pienso que el cabreo y el hastío y la mala leche del personal tiene que saltar por algún lado. Todo el movimiento vinculado a 15M es una expresión de eso, pero yo pienso que tiene que dar paso a un movimiento más estable, más sólido, y que plante cara de verdad a esa serie de recortes que se van a hacer. ¿Ha sido un poco un globo así? No, bueno, el 15 me corresponde a un estado de cabreo de la gente. Sí, pero bueno, eso se organiza de alguna manera, más o menos como esa asamblearia, un tipo de organización un poco atípica, no es, digo, en cuanto a que, bueno, pues no hay nada ahí estructurado, y de alguna manera se ha diluido todo eso, ¿no? No sé si... Habría realidades distintas, hablamos del 15M como si fuese una cosa, hay muchos 15M, hay muchas situaciones diversas en cada lugar, ¿no? Hombre, del 15M han surgido movimientos, ahora por ejemplo contra los desahucios, en concreto creo que el viernes mismo hay una acción en Donosti en función de un desahucio que se quiere hacer en Berau a una familia. Entonces, bueno, este tipo de expresiones yo pienso que tienen su valor. Y bueno, y 2012, por desgracia, nos va a dar ocasiones para que este movimiento se consolide. Y bueno, y en ese sentido yo siempre pienso que hay los que nos organizamos y las organizaciones que nos reclamamos de la izquierda, pues tenemos un reto de dar cuerpo, de dar vida y dar impulso a lo que hay salva, ¿no? Y por ejemplo el tema de PP negociando todo el asunto todo el asunto de la pacificación, entre comillas, por hablar, ¿no? Pues todo el tema de los presos, todo el tema de todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Crees que eso también está verde o está, como decías antes, está verde? Eso necesita tiempo. Sí, tenemos el referente de Irlanda que tanto nos gusta. Sí, pero va a ser el PP así, o sea, el PP está en una situación más fácil para hacer política de este tipo que la que estaba el PSOE. Y evidentemente el desgaste que tuvo el PSOE, el ataque de la derecha más serril y más burra, por decir una expresión, no lo va a sufrir el PP. en ese sentido el PP sí que tiene un margen de maniobra mayor que el que tenga el PSOE. Entiendo que si quiere hacer, ¿no? Si quiere hacer, entiendo que algo va a hacer, porque bueno, lo que estamos asistiendo pues me da que es el resultado de muchos años de cocina, que se suele emplear el término. Es el tema de que está el tema de la abandono de la dieta y todo un proceso que entiendo que en las líneas gruesas está apuntado. Otra cosa es que luego la vida es más compleja y más complicada. De hecho, vuelvo al tema de Irlanda. En Irlanda lleva mucho más tiempo una situación, vamos a decir, de ausencia de violencia organizada, y los grandes problemas se siguen abordando. O sea que bueno, que tampoco lo que podemos pedir es que en un año o dos años se resuelva una historia de 30 años con todo lo que conlleva esa historia de muertes, sí, de mucho compromiso, de presos, de, pues es un asunto también, a mí, de víctimas de todo tipo, vamos, y eso todos necesita, hemos sido un poco víctimas, necesita todo, mucho tiempo. Yo perdona que te diga, pero creo que todos hemos sido víctimas un poco de todo, o somos víctimas un poco de toda esa historia. Bueno, pues entonces tampoco te quiero entretener mucho más, ¿verdad? No, lo sé. Digo, pues para seguir un poco finalizando y no sé, pues ya me has dado un poco tu opinión sobre cómo está el ayuntamiento, cómo vais a abordar un poco todo este tema. Y claro, y la última cosa sería un poco eso, desde esta entrevista te la hacemos desde la radio de Sin Chile y Gracia, ¿no? Entonces es una radio que en ningún momento recibe ninguna subvención. Bueno, sí que está en un sitio ubicado que es municipal, creo que hubo un acuerdo con alguna corporación y tal. ¿Y qué te parece vos eso? Bueno, si escuchas en principio Sin Chile y Gracia alguna vez, o si te parece que es un medio en el cual el ayuntamiento pues debería implicarse más, o por aquí hubo en su momento intentos de hacer una serie como de taller de radio, que no sé si te acuerdas tú, yo me acuerdo de entonces, hace muchos años ya. Y el tema de la información, porque claro, muchas veces se enfoca demasiado hacia un lado, ¿no? Pues hay en prensa, por ejemplo, pues hay un periódico en concreto que siempre se lleva un poco todas las portadas, todas las fotos, todas las entrevistas, todas las de prensa, y sin embargo, pues a la hora de esa diversidad que necesita el municipio todo, pues sí que se debería, yo pienso, ¿no? Pues mi idea, se debería impulsar un poco, o promocionar, o por lo menos dar un poco de cancha a los diferentes medios que hay, así como, bueno, o diferentes asociaciones, pues me da igual, como decías tú, la Concha Rociera y tal, ¿no? Porque claro, si la radio en concreto en Chile Radio, pues bueno, está un poco precaria, digo, en cuanto a que pues ahí estamos unos cuantos ahí tirando un poco para adelante con pocos medios y claro, con poca cancha, ¿no? Poco sitio donde poder, ¿no? Entonces es un poco la pregunta, no sé si es obvia. No, hombre, yo pienso que fundamentalmente el reto lo tenéis vosotras y vosotros mismos. Y el reto en el sentido de mostrar la utilidad de Sin Chile y Gracia, ¿no? Y demostrársela a los oyentes en este en este caso. Hombre, por nuestra parte sí que queremos hacer una nueva política de comunicación. Entiendo que esos cambios que queremos introducir pues sí que abren un espacio que, si consideráis oportuno, podéis ocupar en la medida de, insisto, de que tengáis esa audiencia y sobre todo tengáis esa utilidad, utilidad para vosotros en primer lugar, pero sobre todo utilidad para la gente, ¿no? Que realmente sí, local, yo de alguna manera sirváis de medio local, de comunicación local, ¿no? Sí, y aparte que luego todo el tema digital, todo el tema de comunicación, ¿no? Entonces sí. Nosotros necesitamos, en algún sentido de la palabra, necesitamos que transmitáis esa política municipal, ¿no? Y que de alguna forma lo que hagamos llegue a la gente. Y evidentemente con diferentes medios, ¿no? Contaremos con los medios tradicionales y contaremos con nuevos medios, ¿no? Es que ha sido un poco un abuso, creo que ha sido un pequeño abuso en cuanto a. Y a partir de ahí, pues bueno, el tema de ayudas y demás, pues entiendo que en la medida de que vosotros hagáis ese esfuerzo, realmente obtener resultados de nuestro esfuerzo, pues seremos receptivos también un poco a nuestras necesidades. Pero bueno. Sí, pero hay, en principio tu posición sería que sí, que esa diversidad se tiene que expresar también. Sí, ¿no? Sí. A la hora de, sí. El tema de la comunicación, para mí creo que en general cada día es más importante, ¿no? Cómo se comunica y dónde se comunica. Sí, hombre, de hecho yo pienso que los medios locales, ya sabéis, uno de nuestros principales retos para 2012 es el plan estratégico, llevar adelante el plan estratégico de Rentería 2025. Y ahí también vosotros como Sinsínica y Gracia y los medios en general tendréis algo que decir. O sea, qué tipo de comunicación, ¿no? Uh-huh. Cabe pensar a medio plazo. El papel de lo local lleva la importancia, ¿no? De lo local también en la comunicación. Sí, para darle, como decía el alcalde, para darle un poco, buscar un poco los puntos donde la ciudad pueda... Yo pienso que hay, pues por un poco de fortuna y con mucho de trabajo, pues ahí tenéis un espacio y un hueco. Realmente con los medios que hay ahora, con todo el asunto de internet, eso es un tema bastante, me lo digo que sea fácil, o sea, al principio esta entrevista junto con nuestra, pues lo vamos a colocar en la página web, que bueno, queremos hacer una serie como de radio a la carta, que es un poco la idea más así, ¿no? De hecho, pues hay una entrevista con él de la Asociación de Vecinos de Iquieta, no me acuerdo cómo se llama, a raíz de toda la situación que haya habido ahí, ¿no? ¿Tienes algún conocimiento de eso? Sí, no sé, porque es que este hombre tiene ahí colgada su... Bueno, se hizo una entrevista, y él comenta un poco pues que si este ayuntamiento está siguiendo prácticamente la misma política que la anterior con respecto al problema ahí de no sé si el desorden o el tema de... Pero bueno, si quieres me dices algo así, ¿no? No, hombre, evidentemente, en primer habría que situar el problema o el concepto de problema que se tiene. Iquieta tiene problemas como tiene problemas un montón de barrios de este pueblo, y entiendo que no sustancialmente distintos a los que hay en otros lugares del pueblo. Y luego, pues bueno, lo que habría que dar es donde localizar el problema, dimensionar el problema, porque yo sé que pienso que hay mucho de subjetivo en algunos mensajes que se están lanzando. Y luego a partir de más o menos dimensionar el problema, buscar la solución. Y entonces el ayuntamiento tiene una serie de instrumentos y de medidas de nivel legal que en aquello que no se ajuste a los reglamentos y a las leyes y a las ordenanzas incidirá. Pero lo que no puede el ayuntamiento es incidir en aquello que se ajusta a ese tipo de situaciones de legalidad, vamos a decir, ¿no? Y a partir de ahí lo que no compartimos en absoluto son algunas soluciones que algunos apuntan al de la asociación de vecinos o a nivel individual. Entonces, pues claro, el ayuntamiento lo que no va a hacer es políticas en función de la procedencia de quien viene a solicitar un permiso, por ejemplo. Pues, evidentemente lo que no vamos a hacer es dar permiso a una persona del caserío no sé dónde y a otros no darles, pues porque su origen no se sitúa tan cercano, ¿no? Entonces, pues si para algunos la solución pasa por ahí, evidentemente no compartimos la solución ni la salida. Sí, bueno, ya me has dado unos pequeños apuntes un poco existentes. Bueno, pues nada, Ferra, pues... Pues nada, caballero. Vale. Espero que te haya valido para algo. Sí, eso.